Que puede volar hasta el cielo. Tengo una bici voladora que me hizo mi abuelo. Con una latita que hace clic al tocar el suelo. Un barrilete sube y baja que va y viene. Una bocina que hace cuac si se cruza un nene. Pero mi abuelo antes de subir me dijo que cierre los ojos para soñar algo lindo. ¡Hey! Y vuelo en el viento como en un cuento. Cuando están contentas. Pero mi abuelo antes de subir me dijo que cierre los ojos para soñar algo lindo. ¡Hey! Y vuelo en el viento como en un cuento. Contento, imagínate.